amarte más. Pra, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Soy tuya, policía, colegiala, enfermera. Son mías, yo puedo con todas, tranquila. No, no, no, pará con eso, así no. Sacalo, apaga eso. Mujeres al derecho y al revés. Los jueves a las 20 horas por FM La Bemba 91.3. Mujer, si te han crecido las ideas. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Esta espina tóxica me raja desde la garganta al coxis y hasta el centro de mi puta alma. Noche tras noche sigo preguntándome, pero nadie responde. ¿Por qué te fuiste? No dijiste dónde. No dijiste nada, te oí partir. Caminaste sin mirar atrás y no te seguí porque perdía mis amigos. Que me agarren fuerte para no salir corriendo tras de ti como lo hacía siempre. Esta espina tóxica me raja desde la cabeza a los pies y hasta de mi puta alma. Noche tras noche sigo preguntándome, pero nadie responde. ¿Por qué te fuiste? No dijiste dónde. Como el ave feliz quisiera otra chance para poder morir y volver a nacer, pero en otra parte. Y de ti me quedé. Digo a mi madre tierra que me sane. Ayúdame, ojalá, mamá, protégeme de la tristeza y los malos pensamientos que me aprietan el pecho. Ten paciencia y valor. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Ay, ay, ay, ¿sabe cómo es? Vamos pa' mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Pa' mi barrio, yo voy. Pa' mi barrio, yo voy. Juana, Juana, no recuerdo cómo la pasaba. Callejeando desde por la mañana, vigilando las salidas y las entradas pa' que los forasteros no tuviesen coartada. Saludaba a todo el mundo que pasaba. Tanto buena gente maleante como a la fulana. No tenía problemas con nada, porque categoría humana no le faltaba. Todos sabíamos a qué se dedicaba. Era en su terreno la más respetada. Los tigres en la esquina la adoraban, pero todas las mujeres la odiaban y la envidiaban. Juana se sabía toda la jugada, no oía ni veía y tampoco hablaba. Montada en su carro de grandes cilindradas, era esta canción lo que siempre se escuchaba. A todo lo que da, ya tú sabes cómo es. Porque nuestros y nuestras oyentes deben estar como locos y locas esperando como cada jueves a las 20 horas a Mujeres al Derecho y al Revés. Hoy acá como me siento un poquito sola, un poco desvalida, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguien a quien mirar a los ojos y presentar. Muy buenas noches, Natalia Zurraco. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Estamos en una mesa reducida, bastante hoy. Bueno, le mandamos un saludo grande a Mariana, que no nos va a poder acompañar. Que espero que nos esté escuchando, que participe. Y bueno, y yo me gustaría saludar a mi derecha a Vani, pero no la tengo, tengo un espacio vacío. Así que bueno, en breve va a aparecer. Así que en este momento de desvalidez, como decía Julia, podemos intentar decir los medios de comunicación nosotras, que en realidad es la labor. Primero vamos a decir que estamos transmitiendo desde el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Otra labor de Vani. Toda la labor de recordar todas las cosas que dice Vanina cuando se presenta. Yo me estoy dando vuelta y te cuento que el número de La Bemba para que te comuniques con nosotros y salgas al aire en vivo es el 50 31 47 13, interno 640. Y si no, bueno, nos estás escuchando por www.labemba.com.ar. Si nos crees, nos dejas unos mensajes en el C-Box, ahí a la derecha. Bueno, otro medio de comunicación más. Si vos querés escuchar nuestros audios, ahora te tenés que ir y no vas a terminar de escuchar el programa, querés leer información y demás, nos buscás en Facebook, en Mujeres al Derecho y al Revés, y vas a tener toda la información, de nada, artículos, los audios. Tan ansiosa por decir la parte de las demás, que no dijiste tu parte. Yo quiero que me cuentes, ¿qué número de programa vamos? ¿Qué número de programa? ¿Y cuántos me gusta? Es verdad, estamos. No, estamos para, lo tengo anotado, en el programa número 46, ya los 50 inminentes. Se esperan propuestas para la fiesta de los 50 programas. Gisela, por favor, si estás escuchando, que tiro fiesta. Y tenemos 265 me gusta. Antes eran 256, ahora 265. Crecemos a pasos agigantados. Y estamos a mitad de año y nos faltan un par nomás, chicos. Vamos, me gusta. Uy, tenemos. Acaban de llegar. Está entrando a nuestros estudios. Llegué corriendo. Hicimos tus tareas. Estaba haciendo las últimas gestiones. ¿Ya pasaron todos los medios de comunicación? No, nos faltan dos, adivina cuáles. No, mentira. Muy buenas noches a todos y a todas. ¿Puedes comunicarte con nosotros a través del mail? Sí, que es mujeresaldelechoyalrevés@gmail.com. Y podés escuchar también nuestros audios y contactarte con la gente que viene a través de sus páginas y de sus blogs en mujeresaldelechoyalrevés.blogspot.com. Mirá cómo la agarraste así desprevenida y te la tiró al hilo, ¿eh? Pero me las sé todas. Muy todas. Bien. Che, nos falta la negra, ¿lo dijeron? Sí, lo dijimos. Que no sabemos, no. Seguramente nos está escuchando. ¿El C-Box funciona? Sí, el porque C-Box funciona. No lo veo. Funciona, está un poquito más abajo. ¿Ves? Ahí te lo coloco, Natalia. Mariana, escribí, por favor. Queremos tus opiniones. Ya nos van a escribir. Ahí la está, negra, ya está ahí. Ya está ahí, dice, queridas compañeras. Toda pachucha, pero presente, escuchando mujeres. Gracias, muy negra. Bien, muy bien. Voy a aprovechar al aire pedirle disculpas que no le respondí el mensaje de hoy. Nada, negra, te queremos, mejorate y ponete bien. Y bueno, y esos son todos nuestros medios de comunicación. Sí. Y se vino el invierno. No sé si se dieron cuenta. Yo me di cuenta. Tengo mocos y todas esas cosas. Pero vos te diste cuenta porque además te fuiste. Además hace frío. En el oeste hace frío. En el oeste está la jita y está el frisco también. Está todo en el oeste. Así que sí, está fresco por allá. Por acá también. También un poquito menos. Igual en plena Ciudad de Buenos Aires. En la urbe también hace frío. A la mañana sobre todo. Todos los que se levantan temprano. Pero bueno, se viene el invierno. Está lindo, está bueno. Viene el Día del Trabajador. Y saludaron a Johnny. Perdón. No, ¿viste? No, falto yo y nadie te saluda. Te ignoran. Trabajador. Muy buenas noches, Johnny. Y cuando sea el próximo jueves te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Abrigado hoy. Sí. ¿Te dejaste la barba a cuestión de que te abrigue un poco la cara al frío? Para el frío. Para el frío. Sí, porque está bueno para el frío. Costa. Te da como un toque más de leñador. Vos que sos medio rubiote. Voy a probar a dejarte la barba a ver qué pasa. Podría empezar a dejarme la barba y el bigote para ver si me abrigo un poco más. No, esto ya se está desvirtuando. Bueno, así que nada, simplemente contar que hoy tenemos algunas cosas nuevas. Tenemos un año más de Bani, por ejemplo. Ay, sí. Es verdad, el un fin año de semana. Más de vida. Así que tenemos una conductora más madura. Mucho más madura. Claro, que creció. Nada, y porque mujeres es así, mujeres, este año dijo, podemos sumar gente, podemos crecer. Y acá hay gente que nos estuvo criticando, que no valora nuestros logros. No sé, acá del otro lado, no está escuchando, creo que no está escuchando. No escuchemos. No valoran el ayornamiento no, y de mujeres. Y que tenemos corresponsales internacionales. ¿Eh? Mujeres se internacionaliza, ya vamos a explicar por qué. Así que quédate. Quédate escuchando, subimos la cortina y ya arrancamos con el programa así. Así no. Hoy el aire huele diferente. Juana cumple su condena, sale sonriente. De todo lo que hizo se arrepiente. Con el dinero fácil mira, tentó la suerte. Rodeándose de víboras y de serpientes. Rivales y enemigos inminentes. No quiere venganza, no desea la muerte. Tan solo de esto, Juana se hace más fuerte. Se acabaron los malos ambientes. Juana deja el negocio para ocuparse de su gente. Su madre y sus hijos, amor hasta la muerte. Nadie como ellos mira, van a quererte. Y aquí en el barrio te recordarán por siempre como mujer valiente, Juana Clemente. Al que se duerme se lo lleva la corriente. Ya tú sabes, camarona, date pendiente. Sola, con su pena. Sola, es su condena. Sin miedo, aquí vengo sola mi furgoneta. Y no traigo ninguna careta. Con Ari y su familia pasamos el... La protagonista no iba hoy. La entrevista no. Alba no vino. No hay antes de ley. ¿Claudio? Tampoco. La semana que viene no le toca hoy. Chicos, ¿ustedes tienen algo de Al Paso? No, yo no hice ninguna pregunta en Al Paso, nada.

Y la verdad que a mí me generó otras sensaciones quizás, pero me encantó. O sea, me encantó. Y me gustó la forma en la que estaba contado. Y no quizá apelando a contar eso mismo desde la cosa más morbosa, más quizá, no sé. Sí, más común, más de común. La que se usa más comúnmente. Y además yo rescato esto de lo bien contado, digamos. Estar bien contado fueron 5 o 6 minutos que me las pasé, digamos, me los pasé atenta, escuchando lo que Livia decía, de la manera que lo decía, como que te atrapa. Y eso es de rescatar y de resaltar. Y es radial. Es radial. Es otra de las preocupaciones. Es radial. Así que, bueno, nada, teníamos muchas ganas en realidad de que Livia pudiera presentarse ella, poder tenerla al aire, pero bueno, como bien contaba, está en Cuba, las comunicaciones son bastante complicadas y bastante costosas, pero bueno, hay en Argentina un sonidista amigo, como ella le dice, que bueno, también nos facilitó un poco las comunicaciones y demás, así que lo vamos a saludar. Hola Carlos, buenas noches, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Bueno, ¿cómo estás vos, Carlos, ahora que llegaste a escuchar algo? Porque tenemos algún delay. ¿Llegaste a escuchar algo de la microhistoria al aire? ¿Qué te pareció? Sí, sí, sí. La pude escuchar hasta que me llamaron. Y ahí bajé. Pero sí, la escuché. Bueno, estuviste ahí como bastante... Bueno, contanos un poco, nada, ¿cómo llega Livia Mujeres? ¿Cómo es que...? Porque un poco la invitación se la haces vos. Claro. Bueno, yo soy muy amigo de Analía, la hermana de Julia. Y Livia estuvo acá en Buenos Aires a fin de año para pasar las fiestas conmigo y nos conocimos con Analía y bueno, fue toda una charla donde surgieron un montón de temas y demás y quedó pendiente o presente esta inquietud que tiene Livia siempre de estar produciendo y escribiendo microhistorias y demás. Y en un momento, ahora no me acuerdo exactamente cómo fue la cadena de quién propuso primero, si fue Livia, si fui yo hablando con Ana o demás, pero surgió esta oportunidad de que Livia prepare microhistorias que a ella le encanta, tratando sobre temas relacionados con el feminismo y con la lucha con el patriarcado y demás. Y bueno, llegó la propuesta a ustedes le dieron como la luz verde y a partir de ahí fue, bueno, empezar y llegar a este debut, ¿no? Que por suerte parece que a todos les gustó. Y bueno, sabemos por algunos mensajes estuvimos intercambiando, estaba un poco ansiosa, estaba con un poco de ganas de saber qué nos había parecido. No sé si sabés vos si ella llegó a saber que hoy salía al aire por primera vez, cómo se sentía, ¿pudiste hablar algo de esto con ella? Sí, sí. Claro, bueno, yo obviamente la mantuve al tanto y demás, entonces sabía que el programa salía al aire hoy. Como vos dijiste, las comunicaciones con Cuba son muy complicadas, la internet anda, es una banda estrecha lo que hay, no una banda ancha, y además tienen un tema con todo lo que es streaming y demás que no lo pueden escuchar directamente. Entonces es imposible técnicamente desde Cuba escuchar al aire el programa por internet y, bueno, obviamente por otros medios. Entonces, nada, estaba muy ansiosa. Yo la última vez que hablé con ella fue ayer. Y bueno, obviamente sé que me va a estar preguntando en cuanto se pueda volver a conectar para ver cómo salió y todo. Y claro que estaba ansiosa por el tema de ser un debut y de ver cómo su historia era percibida y bueno, estaba nerviosa que por el acento, que si se entendía todo lo que decía y que si estaba bien contado, bueno, todas las inquietudes, ¿no? De alguien que está haciendo algo creo que por primera vez, no sé si ella antes había hecho algo así, pero sus nervios eran un poco origen de eso. Bueno, y para terminar, si tuvieras que vos presentar a Livia en este momento, ¿qué nos contarías de ella? Bueno, Livia un poco se presentó ella, está estudiando cine, está haciendo guión allá en Cuba, es una carrera de 3 años, o sea que, y ella está en segundo, tiene para un año más allá. Es una periodista y licenciada en Historia del Arte y es una escritora que le gusta mucho el trabajar con el tema de las microhistorias. Tiene un par de blogs por internet muy, muy interesantes con cosas no de este tipo, pero no de esta temática, pero similares. Y bueno, que tiene una inquietud permanente de participar en esta lucha, ¿no? De contra toda esta ideología patriarcal que nos domina a todos, a hombres y mujeres, y bueno, que estaba encantada de poder participar de esto y que me encantaría continuar con esto y bueno, aportar un granito más a toda esta cuestión. Es básicamente lo que se me ocurre decir de ella. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo la comunicación. Esperamos pronto que Lidia pueda salir o que pueda estar acá. Quizás se dé alguna vuelta por Argentina en algún momento. Ojalá. Vamos a insistirle. Puede ser. Podemos, ¿cómo hacemos para hacerle llegar bien, seguramente a través de él, a través tuyo, sí, el programa? Sí, cuando esté disponible el programa para bajarlo, yo veré de mandárselo por internet o algo. Por lo pronto, contale que nos encantó, que se escuchó perfecto, que nos encantó el acento, que nos encantó cómo estaba contado, que estamos súper contentas. Después esperaremos a ver cómo lo recepciona. No, y que además queríamos hacer esto, digamos, de poder presentarle, de andar un poco más en la microhistoria, porque es una integrante más, digamos, de esta manera. Aunque esté a la distancia, es una integrante más de este programa, que va a tener un espacio propio, así como lo tiene Alba, que hace la sección de diversidad ante la ley, y también Claudio, que hace la parte de masculinidades. Digamos, ella también va a ser parte, de alguna manera, a la distancia de este programa, así que bueno, no la podemos conocer cara a cara, pero todos la iremos conociendo a través de lo que escriba, ¿no? Una forma de darle la Perfecto. Bienvenida. Le va a encantar, seguro. Le va a encantar. Te mando un abrazo grande, te mandamos todos un abrazo grande para vos, para Juana, para Lula, ¿sí? Besos para ellas también. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todos y todas por ahí. Chao, gracias. Chao. Bueno. Ahí estamos, pasada la primera microhistoria del año y muchas más. ¿Vamos a escuchar un tema? Vamos a escuchar un tema. Dale, tranca. Soy Julieta Díaz. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria, una escultura en bronce de 10 metros de altura que será el resultado de la participación de todos. Este es un proyecto independiente en donde no interviene el dinero. Por eso necesitamos que te acerques con una llave o con un pequeño elemento de bronce. Unite a esta construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entrá a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Eduardo Galeano. Una vecina desesperada gritaba en el pasillo que se le había quemado la heladera y con tan mala suerte la garantía se le había vencido la semana anterior. Ante su grito, muchos vecinos contaron cómo les afectó el corte de luz. Cuántas roturas de electrodomésticos. Dada esta situación, empezaron a organizarse para buscar ayuda, haciendo reuniones, reclamos, corte de calles, cartas, etc. ¿Y usted, vecina, qué hace ante un corte de luz? ¿Lo comenta con sus vecinos? ¿Se siente con derecho a reclamar? ¿Ante quién presenta su reclamo? Hagamos valer nuestros derechos, organizados y juntos podemos lograrlo. Animate por un servicio digno. Los problemas de mi barrio. Trabajo realizado por los estudiantes de primero PA, Escuela Fátima Villa Soldati. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Ay, ay, ay, tú sabes cómo es. Vamos para mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Para mi barrio, yo voy. Para mi barrio, yo voy. Segundo bloque. Segundo bloque. Segundo bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. ¿Qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando esa. Estábamos escuchando el tema de Jambao que se llama Desconocido para. Jambao no es el de la cumbia, como para aclarar. No, ¿quién es Jambao? Jambao. Ah, Jambao. Necesitaría, mira, acá Livia nos podría ayudar. Yo, para mí, siempre fue Jambao, pero es quizá en España, es una artista española que canta flamenco, como un flamenco tranquilo, que no sé si es Jambao, pero bueno. Bueno, vamos con algún mensaje, además de la negra, Fresca, puso excelente microhistoria. No sé quién es Fresca. Fresca y Batata. Nos preguntábamos lo mismo. No, una saludos, Fresca es una Fresca. Saludos a Fresca, o puede ser una Fresca también. Claro. Bueno, Fresca dice excelente microhistoria, gracias Fresca por sumarte al programa. King Kong dice maravillosa microhistoria. Por fin los hombres podemos enamorarnos a la manera que lo hacen ustedes con Galeano. Bienvenida a la musicalidad de este arrullo panfletario, o mejor dicho, combativo. Divino, ¿eh? Qué lindo. También podría armar microhistorias King Kong, capaz, porque escribe bien. No, dudo que la parte de micro a King Kong le vaya bien. Claro, el tema de micro es problema. Viste que tiene algunas dificultades, claro, con el tema de la cantidad de caracteres y todo. De resumir un poco lo que quiere decir, ¿no? Sí. Y es algo histórico. Pero bueno, se ve que le gustó Livia, le cayó bien. Había más mensajes abajo. Sí, sí. De Topo, de Analía. Analía dice, muy buena la nueva sección, un beso a todas. Topos dice, vamos arriba, mujeres. Vamos arriba. Bueno, un abrazo especial para Analía, que también fue parte de esta conexión con Livia. Me pregunta si se recibió de productora. Bueno, vamos a ver, vamos a evaluar acá en el equipo. Esto es un aporte, todo esto es comunitario. Y perdón, acá Mariana manda mensaje que le mandemos saludos al turco que está escuchando la Bemba desde Austin, en Estados Unidos. Tenía todo era para decir Austin. ¿Otra vez? Austin. Bien. Desde Austin, en Estados Unidos, en USA. En USA. Bueno. Lo que tenemos ahora en este segundo bloque, llamado telefónico con Pablo Catalán, licenciado en psicología. La idea era ahondar un poquito más en el tema de abuso, que era como el tema central que tenía la microhistoria, pero en algunas cosas particulares, quizás. Buenas noches, Pablo, ¿nos estás escuchando? Buenas noches, sí, ahí estoy está. Escuchando. Se escucha perfecto. Bueno, además un hermano es un amigo de este lugar también, porque sale en diversos programas. Sí, sale en diversos programas, es una especie verdad. De comodín. ¿Es el Barragán de la Bemba? Es una especie de... ¿Vos decís? No sé. Pero podemos decir que es como el leak de la bomba. No sé quién es Barragán. Bueno, te ponemos un poco al tanto. Estábamos escuchando una microhistoria. Sí. No sé si vos pudiste escucharla porque estás como complicado, ¿no? Para escuchar la radio. Sí, sí, no estaba conectado, no. Bueno. Pero algo me han adelantado. Uh-huh. Nosotros escuchamos una microhistoria. Tanto viene bien, sí. Que comentaba un poco, el tema central de la historia era el tema del abuso infantil al interior de las familias, y sobre todo nos llamaba un poco la atención la cuestión de lo público y lo privado, de cómo la historia contaba acerca de un mito que se utilizaba de alguna manera en ese pueblo para tapar estas situaciones de abuso. Entonces, bueno, un poco como hablar con vos, que sabemos que en algunos ámbitos has trabajado con esta temática. ¿Cómo se maneja esta cuestión, ¿no? De lo público y de lo privado, de cómo sacar a la luz estas situaciones que son como muy complejas y están muy abroqueladas al interior de las familias muchas veces, ¿no? Y en todo mito también está bueno por ahí empezar por ahí, que en todo mito hay mucho de las fantasías que viven los grupos. Para tomar esta relación entre lo público y lo privado, por ahí es muy interesante pensando de la psicología de los grupos, de las muchedumbres, de las masas. Es muy muy complicado cuando aparece una situación de abuso en infancia, bueno, en las miradas de los demás, hacia la persona, ¿no?, que fue víctima de un trauma. Básicamente lo que se produce es un alejamiento grupal de un vecino, de los familiares, un poco porque se genera desde morbo hasta miedo, hasta el famoso algo habrán hecho. Entonces dos cosas por ahí son como importantes para empezar a pensar el tema, es lo grupal, digamos, la psicología de los grupos, todo lo que se genera alrededor, lo que le genera a los demás, la continuidad de lo público y lo privado. Y por otro lado, comprenderlo básicamente como una situación traumática, que no es solo trauma para la persona, sino que todos los que están alrededor de alguna forma o reproducen lo traumático para la persona, o también se ven interpelados, cosas que deja más aislada a la persona, ¿no? Mucho miedo, el famoso algo habrán hecho, es lo traumático, es una situación de terror también. Y bueno, y en la relación lo público y lo privado pasa de todo, hay especificidad en lo público y especificidad en lo privado. Por ahí está interesante tomar algún párrafo, alguna frase, ¿no?, que haya como sido representativa en la micro historia. Sí, un poco lo que saltaba ahí como importante desde el final de la historia era esto, ¿no? Que cuando la antropóloga de la historia descubre de qué se trataba ese mito y a qué apuntaba, a la gente del pueblo no le sorprendía. Como por lo menos a mí me llama mucho la atención eso, porque está dando cuenta de que había como un código interno, un acuerdo entre los habitantes de ese pueblo, de que se sabía para qué servía ese mito, para qué se utilizaba, y no les llamaba la atención. Todos de alguna manera sabían y como ocultaban estas situaciones de abuso que existían en estas niñas del pueblo, que cuando aparecían embarazadas todos le adjudicaban el embarazo o la fecundación al mito de los delfines. Pero como que era algo que estaba dentro de los códigos de ese pueblo, digamos. Porque yo también lo pensaba por este lado. A mí me llama la atención también por todas las personas muchas veces que están alrededor de un chico o de una chica que sufre una situación de abuso, que también esto, no solo de lo habrán hecho y demás, del miedo, sino también el desconocimiento de cómo manejarse, ¿no?, frente a una situación de abuso que, no sé, imagino algo más cotidiano, un vecino que se entera, un amigo, una madre de un amigo que se entera, una maestra en una escuela, digo, muchas personas que pueden interactuar con un chico o una chica que fue abusado y que no saben cómo manejar la situación, y una forma mucho más fácil de manejarse es: me quedo callado, no hago nada, o creo que yo no puedo hacer nada y lo pateo para otro lado. Digo, esto ocurre, sí, no ocurre, esto es así. Es una, ocurre, se ve, bueno, por ahí he hecho la aclaración anterior, es más de fondo, más teórica, sí, ocurre muchísimo, a los pibes se los deja muy solos, la gente sí, como decís, o por miedo, o por no saber qué hacer, se aleja, ponen tela de juicio a la familia, eso pasa, ponen tela de juicio a los que lo rodean, a los vecinos, la gente se aleja, eso es clarísimo, y lo que menos necesita un chico o una chica de la edad que sea, estamos hablando de la primera infancia hasta pasada la adolescencia y más, es el alejamiento, o pasa de todo, sí, por no querer embarrarla, quizás algunos se alejan, pero también hay que acercarse al sentido común, básicamente, de una compañía, de una contención espontánea, hasta, bueno, pedir ayuda. Pero pasa muchísimo que la gente se aleja, sí, definitivamente, y lo peor que puede pasar porque se revictimiza la persona en sí misma mucho más, bueno, le puede dar mucha vergüenza, en determinados pueblos muchas veces es peor, se ve muchísimo, he participado en misiones, por ejemplo, en un curso y que era por parte del padre de la nena, y bueno, las mujeres cómo le iban a decir, digamos, no tenía cabida, y era decirle o organizar a las mujeres para poner, tomar la posta sobre esta cuestión, y era ponerse en una situación contra la pared, que te tiren miles de flechas para matarte porque no se podía decir, y era impensado incluso para las mujeres de hablar de eso, en pueblo chico. Y bueno, la relación lo público y lo privado, hoy por hoy está pasando en nuestro país que hay una relación directa entre lo público y lo privado. Bueno, siempre la hay en la construcción de las subjetividades, pero pasan cuestiones en lo privado, de la familia, que no alcanza directamente, se pasa al Estado como el patrocinador o el pariente más cercano. Hay una relación casi directa en cuanto a lo que es la crianza, la financiación de la crianza. O sea, hay una relación muy directa entre lo público y lo privado, y las fronteras se ven cada vez más más difusas. Hoy por hoy veo que está pasando mucho eso. Sí, también esto que traías antes en relación con lo grupal, digo, de que cómo afecta. Yo pienso también en muchas personas, digo, hermanos mayores, a veces madres que no lo saben, digo, podría pensarse, u otros adultos que se sientan responsables sobre el cuidado de ese niño o niña, cuando se devela esta situación, digo, la culpa, la bronca, la impotencia, la ira de sentir que no cumplieron con ese rol. Sí, ahí lo dijiste, pero bárbaro, porque la culpa es el germen mortal en una situación traumática. Ya sea de la persona víctima o de los alrededor, el tema de la culpa termina de fortalecer lo traumático. No sé cómo explicarlo bien, pero es un germen malísimo, es un veneno total, y a cualquiera le puede pasar, a un chico en un jardín de infantes, con un familiar directo, del chico más próximo, y la culpa opera como reproduciendo, digamos, es un virus que queda en la cabeza, que termina reproduciendo a la persona lo que fue víctima muchas veces. ¿Se entiende esto, no? O sea, termina como reproduciendo aquello que fue víctima, o perpetuándolo en la historia para revivirlo, digo, o para elaborarlo, más que nada. Y lo traumático es una marca, una lesión. El trauma deja marca, en algún lado queda flotando, en algún lado es una lesión que se puede llevar mejor, se puede llevar peor, pero que deja lesión y marca definitivamente, ¿sí? Para toda la vida, ¿no? Eso es lo jodido, ¿cómo? Estas cosas, digo, que para toda la vida, digo, es, como decías vos, como que es una lesión, una marca que se puede llevar o no de mejor o de peor manera, pero que, digamos, es para toda la vida. Pero, perdón, lo importante también está en lo de poder ponerlo en palabras en algún momento para poder empezar un proceso para que uh-huh. esa marca no te condene, o esa culpa no te condene toda la vida. Sí. Digo, lo difícil es el primer paso de poder ponerlo en palabras, digo, poder sacarlo, porque también es eso, estas cosas quedan tapadas, tapadas, tapadas, y a la víctima por lo menos es la a la que principalmente la destrozan por dentro. En cuanto a esto también, ¿no? Ahora que dijiste lo de la justicia, también tiene mucho que ver con esto, me hiciste pensar en lo que tiene que ver con lo público, la relación entre lo público y lo privado. Todo lo que se juzga y se aísla a una familia o a una persona cuando hay una situación traumática de abuso, muchas veces la persona víctima necesita de la justicia para decirle a todos los demás que lo estaban señalando, mirando o viviendo, alimentándose de su morbo o se involucraron en una situación traumática, y decirle, bueno, me pasó, es real, yo fui víctima. Y es para la persona y para todos los demás, que, o sea, para salir de una situación de múltiples miradas, para que se esclarezca la situación, se necesita algo de lo público que diga si fue víctima y la persona pagó o va a pagar. Sí, de alguna manera como un resarcimiento, ¿no? Como que también la sociedad reconoce la situación y de alguna manera aplica un resarcimiento, o como que hace justicia de alguna manera, digamos, para con vos que fuiste víctima, digo, eso es simbólicamente. Sí, a todos los demás se les juega mucho asociarse o para sobrevivir. Eso se pone en una cuestión muy primaria. El grupo de alrededor, los vecinos, el pueblo, se pone en una. El pueblo, digo, como un paso previo a la ciudad, ¿no? Por cantidad de habitantes, digo. Bueno, el pueblo se pone de algún lado en una situación muy primaria y lo atraviesa mucho en la situación traumática que le pasó a una persona, y se pone en una situación muy primaria de supervivencia, y se ponen del lado para sobrevivir, del lado de la persona que tiene el poder. Por eso muchas veces se le asocia o una crítica al patriarcado también es muy atinada a esta situación, pero también es una crítica básicamente a quien tiene el poder. De pronto el que tiene poder es X grupos de personas, ya sea la iglesia, sea una organización, ya sea un partido político, y la gente se alinea a que en ese momento tiene el poder, una cuestión de supervivencia, y la persona que fue víctima, que está aislada, es la que se la sigue revictimizando. Bueno, Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy, por darnos tus comentarios. Ya algún otro día vendrás acá al piso, no solo a otros programas, sino a este también. Ahora que aceptamos hombres, puedes venir. Ahora que aceptamos hombres, sí. Puedes venir. Así que no hay problema. Bien ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a vos. Nos vemos. Te mandamos un beso. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Vamos a ver, yo le voy a leer un par de mensajes porque hay como un montón de gente escuchando. Qué bueno. Pena que me tengo que dar vuelta. Tenemos mensajes de Adriana, dice, escuchando mujeres, muy buen programa, saludos. La negra dice, ser hijo de un delfín es lo mismo que ser nieto de un cabrón. Sí, esa frase está muy buena, sí. Está en la microhistoria. Muy buena esa frase. Era como para tirarla de 5 cuando estábamos hablando con Pablo. Moria dice, ¿qué tema? Considerarlo del ámbito privado contribuye a que la situación se vuelva cada vez más jodida. Saludos a chicas, a Cata también. Y bueno, y Claudio, que nos acompaña acá de vez en cuando, también parte de este programa, dice, si hablamos de abusos, nuestro silencio es cómplice. O sea, todos apuntando de alguna manera a la cuestión de no encerrar, de no encerrar y aislar estas situaciones que son súper jodidas. Y que bueno, y que hay que hacerse cargo desde lo público también, ¿no? Que no es algo que tiene que quedar en lo privado. Pero en algún momento quizás ahondaremos. Sí, que la justicia es para lo colectivo, pero también es para lo individual. Que la justicia repara también, sí. en la continuidad y en la vida de lo simbólico, de ¿no? Que es eso, y cuánto le falta al Estado en este punto, ¿no? No solo en tema abusos, que es algo mucho más grave, pero también en temas de violencia y en un montón de cuestiones donde seguimos haciendo agua, digo, sí. Con la efectividad, con este resarcimiento más a nivel individual de decir, bueno, digamos, la sociedad de alguna manera me está diciendo que alguien tuvo su merecido. Ahora hablamos de abusos, bueno. Y estos temas también, digo, lo traspola a otras cuestiones, y el tema de la culpa, el tema de la sanción social, el tema de la justicia, son todas cosas que nos atraviesan. Tal cual. Sobre la hora, vamos al separador. Dale, directamente. Mujeres, te invita. No me abres así los ojos. ¿Qué te pasa? En mi barrio, ¿dónde? En mi barrio. barrio. ¿Dónde? Pa' mi barrio yo voy a gozar. Mujeres te invita. Hay varias cosas. Mujeres te invita. Bueno. Ay, sí, que ahora es sección con tiempo, así que relajada me voy a acomodar. Se acomoda la silla. Sí, me voy a acomodar. ¿Es un mate? Podría también. Bueno, para contarlo del fin solo. De semana. Estamos más solos. No estamos relajados. Bueno, entonces, como siempre, a las corridas. Bueno, ¿qué podés hacer el fin de semana? Rápido. Podés ir a la Feria del Libro. Yo me había anotado todo, pero nada, te cuento que está la Feria del Libro, que tenés tiempo hasta el 7 de mayo para ir, podés buscar, hay charlas, digo, hay días que son gratis, y vas como estudiante, es gratis. Una crítica a la Feria del Libro, no hay muchas cosas en no, de género, no hay, mal. Sí, crítica, mal, porque mal. Yo busqué y dije, bueno, vamos a tirar alguna charla copada, había una y ya pasó. Mariana, si estás ahí, vos sabés de algo, pero la verdad que no, intenté buscar para tirar, pero bueno. Nada, pueden ir a la Feria del Libro igual. Hay uno de los días que es hasta la madrugada y desde las 9 de la noche es gratis, así que pueden ir hasta el 7 de mayo ahí en la Rural. Después, el mañana, durante el día, no tenés nada que hacer. ¿Tenés ganas de ir a divertirte? En el Rosedal está el Festival Sustentable Yo Estoy. Yo con estas cosas siempre raras. Van a tocar bandas como Onda Vaga y demás. Y es un festival para concientizar sobre la sustentabilidad, la ecología y tu aporte para ir a escuchar a todas estas bandas. Traer una botella para reciclar. Nada más. Está copado. Yo te tiro la dirección www.yoestoy.com.ar. Puedes entrar, puedes ver qué bandas hay. Onda Vaga es la única que conocía. Lo voy a reconocer. El resto, la verdad que dije, bueno, deben estar buenas también. Una cosa muy copada, gratis. Si está medio lindo, te vas a mover un rato. Después vos, Julio, tenías para el fin de semana. Pues la otra yo ya tengo para la semana que viene. Yo tengo para el próximo sábado a las 16 en Lugano, en Balbastro 5373. Una invitación que dice algo así como: Gloria y Julio eran militantes populares en la ciudad de Buenos Aires. Fueron detenidos el 15 de septiembre de 1976 y hoy en día siguen desaparecidos. Celebramos la memoria de ellos y por eso colocaremos una baldosa para marcar sus pasos por el barrio de Villa Lugano. Así que bueno, esto para recordar, para celebrar la memoria, Gloria y Julio, entonces vamos a estar poniendo ahí la baldosa, que se están poniendo en diferentes lugares de la ciudad, en el barrio de Villa Lugano, Balbastro 5373, sábado 28 a las 16 horas. Y después, para tiro uno más, el lunes 30 de abril, los 35 años de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, va a haber una ronda, va a haber acto a partir de las 3 de la tarde, así que se están peleando por ahí atrás, no entiendo nada. Va a haber un acto homenaje, así que bueno, nada. Y nada más, y ya nos vamos, nos fuimos puntuales. 9:00, loco. Hasta el próximo jueves, que se viene Claudio, seguramente, se viene todo. Mesa completa. Que tengan una buena semana, escuchen La Bemba, viernes, sábado, todos los días. Fresco está para escuchar. Chau, Johnny. Nos vemos. Hasta el próximo jueves. No nos da bola. Está como ni 5. Ahí. Nos vemos por invitarme. Chau, chau. Pa' mi casa, te digo adiós por un tiempo, que tengo ganas de ser la muchacha la que nadie muchas veces creyó. Hay que mirar pa' dentro, si el río va muy seco, que debajo de la tierra viaja un océano. Que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso yo y busco mi recuerdo. Ah, ah, ah, ah.